En el desarrollo de esta nueva versión de la pasarela de pagos, hemos incorporado dos conceptos novedosos: el marketing y la usabilidad. Que nos permitan asegurar que el ciudadano utilice los servicios telemáticos que la administración pone a su disposición en la red. Así, en el ámbito del marketing, la utilidad de los servicios prestados por un canal digital no es automáticamente evidente para los ciudadanos. Por ello, hay que invertir en cierta pedagogía de servicio. Por otro lado, la usabilidad tiene muchas facetas: simplicidad de uso, herramientas de navegación, demostraciones, etc. Por tanto, hay que aplicar esfuerzos para asegurar que el ciudadano entienda la mecánica de utilización del servicio digital propuesto. Así, en esta nueva versión de la pasarela de pagos se ha definido un nuevo estilo gráfico, tipografía, paleta de colores, etc. Y se ha diseñado un nuevo logotipo o identidad de servicio. Además, hemos incorporado nuevos elementos que aumenten la usabilidad: las pestañas de navegación, la barra de estado, la zona de mensajes, la zona de producción o de trabajo y la zona de avisos. En esa misma línea hemos generado elementos de soporte gráfico: preimpreso en formato DIN A4 para el reverso de las cartas de pago, flyer a incorporar en los envíos postales de los recibos o documentos de pago, banner a insertar en páginas web de las administraciones adheridas a la pasarela de pagos, pegatinas para los envíos postales dirigidos a los ciudadanos y metacrilatos para identificar los servicios de pago en ventanilla. Aquí concluimos este pequeño paseo por la pasarela de pagos. Gracias por su atención.